10 de la noche, 9 en las Canarias. Bienvenidos a una nueva entrega de Ingravidez en los 40 principales como cada domingo de 10 a 12, una antes en las Islas Canarias. Bueno, digo como cada domingo, pero a decir verdad estamos contentos porque el domingo que viene nos vamos a tomar un programa de liberación, de retiro, ¿no? Retiro espiritual es el que hacen algunos en estas fechas. Nosotros nos vamos a retirar, pero a las montañas para poner la música bien alta. Vamos, que el domingo que viene no tendremos programa, que nos cogemos la Semana Santa, pero volveremos al siguiente. Dicho esto, un breve sumario, un breve anticipo de lo que tendremos en el programa de hoy. Con nosotros los Sandy Drivers, que estarán aquí comentando el concierto en directo que grabamos en la ciudad de Groningen, Holanda, hace algunas semanas y que hoy escucharemos aproximadamente a partir de las 10:30 y hasta las 11:30. En la primera media hora y en la última, tiempo para nuestras secciones habituales, canciones que han sonado en programas anteriores y que empiezan a ser del gusto de nuestra audiencia, y también novedades sabrosas, como por ejemplo lo nuevo de Red Hot Chili Peppers o lo nuevo de los británicos Feeder. Todo eso aquí en esta edición de Ingravidez, la 464, que aquí y ahora comienza. Saludos de Ramón Redondo, que os habla. Abrimos con este grupo de California que está pegando muy fuerte en el Reino Unido. Se llaman Orson. Check you out. Covers only $20, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother El caso podría ser similar, no en cuanto a sonido, obviamente, al de los Killers, banda norteamericana que, sin embargo, fraguó su éxito primero en el Reino Unido. Así ha pasado con este grupo de California, que entró en las listas de singles británicas en el puesto número 5 con esta canción llamada No Tomorrow, que después subió al 2 y después al 1, cosa poco común. Lo habitual es en entrar directamente al 1 y después ir bajando, pero en el Reino Unido estuvieron un poquito duros de oído las primeras semanas y después ya cayeron rendidos ante esta canción llamada No Tomorrow, firmada por el grupo llamado Orson. Próximamente llegará también a nuestro país a la venta su primer álbum, que va a llamar por título Bright Idea. Orson, recuerda, varios de ellos gastan gorra así como estilo Al Capone, Chicago, años 30. Vamos ahora con otra nueva banda. El otro día presentamos varias nuevas bandas que están como en la lanzadera, en el punto de mira de la crítica. Estos eran uno de ellos, Orson, y estos son otros. A estos les podremos ver próximamente en directo en nuestro país, porque van a ser los teloneros de los Arctic Monkeys. De hecho, su estilo musical es bastante similar. Alguno diría, pues, es lo mismo con otro timbre de voz. Bueno, les vamos a dar una oportunidad. Si vas a ver a los Arctic Monkeys, ellos saldrán antes a escena. Son de Sheffield, se llaman Milburn. La canción Send in the Boys. The Boys, la canción presentación de Milburn, banda que estará teloneando a los Arctic Monkeys en nuestro país. Próximos conciertos, 16 de mayo en Barcelona y 17 en Madrid. Todavía quedan, aunque nos tenemos que muy pocas, entradas para el concierto de la Ciudad Condal en Tic Tac Ticket, 902-150025, agotado ya el concierto de los Arctic Monkeys y Milburn en la capital, en Madrid. Dicen los eruditos que la música de Milburn es un cruce entre los riffs de guitarra de los Jam y los sonidos contemporáneos de bandas como The Libertines o Razorlight. Hablando de conciertos, vamos a hablar ahora de los Red Hot Chili Peppers. Esta semana fue la semana en la que conocimos oficialmente cuál es el nuevo sonido de los Chili Peppers. Un álbum llamado Stadium Arcadium, viene del latín, de ahí esa pronunciación tan así como castiza, Stadium Arcadium. Y el primer single, Danny California, lleva ya algunos días sonando en las radios de todo el mundo. Enseguida lo vamos a escuchar. Antes, confirmar las fechas de los Chili Peppers en nuestro país. En Barcelona, dos conciertos, el 30 de mayo, con entradas ya agotadas, y una fecha extra, el 31, último día del mes de mayo, en el mismo recinto, en el Palau Sant Jordi. Para este concierto todavía quedan entradas, 902-150025, Tic Tac Ticket, y Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, el 2 de junio, eso sí, con todas las entradas agotadas. Antes habrá alguna visita, aparición promocional de los Red Hot Chili Peppers, será en la ciudad de Bilbao, y además los 40 principales grabarán ese concierto a orillas de la Ría, junto al Guggenheim, para ofreceroslo en exclusiva. Ya comentaremos, ya anunciaremos. Esto es Danny California, es el regreso de los Red Hot Chili Peppers. Getting on in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the mirror way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just another way to survive. California, este final a los Hendrix es jodidamente bueno. Nos hace creer una vez más, pensar una vez más que Red Hot Chili Peppers, especialmente John Frusciante a la guitarra, son una banda muy, muy en forma. A pesar de los años que llevan en la carretera, pues son de esos grupos que han guardado la dignidad y que siguen haciendo grandes discos. Danny California, sencillo adelanto de Stadium Arcadium, que llegará a las tiendas de discos el próximo 9 de mayo. Va a ser un álbum doble y va a contener ni más ni menos que 26 temas. Estaremos expectantes porque en los próximos meses la avalancha de info y de contenidos multimedia sobre Red Hot Chili Peppers va a ser importante en el planeta Tierra. Alcanzamos el cuarto con la única versión de la noche, Memorial Yuri Gagarin. Una versión de un tema que estaba en el álbum negro de Metallica, efectivamente, el Nothing Else Matters. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Pero no es la versión de esta chiquita llamada Lucy Silva, es una versión que ya escuchamos hace bastantes meses y que ahora se ha convertido en un éxito, sino que es otra versión que nos llega ahora de la mano de una mujer llamada Beef Naked. Alguno la conocerá. Nació en Nueva Delhi y desde el 95 está publicando discos desde Estados Unidos, que es, digamos, su lugar de residencia. Ahora tiene nuevo álbum llamado Super Beautiful Monster. Yeah. grande en origen. Ya tiene más de una década esta canción que Metallica publicaron en el año 1991. Por muchas versiones que se hagan, pues el resultado suele ser bueno. Super Beautiful Monster, el álbum de Beef Naked, que incluye 13 cortes, entre los cuales está esta versión del tema Nothing Else Matters. Por encima de cuestiones musicales, diremos que esta chica ha aparecido, a lo mejor así le pones cara, en series y películas como Buffy Cazavampiros o Crossing. Y además pues tiene un montón de tatuajes, en fin, y a la gente que le va el rollo tatú, pues le mola mucho el aspecto de la señorita. Beef Naked. Momento ahora para Producto Nacional. Estrenábamos esta canción el pasado domingo, volvemos a dar en nuestros tímpanos con ella. Se llama Nonsense y es el tema que figura en tercer lugar en el álbum de Sexy Sadie, recientemente editado el lunes pasado, bautizado como Translate. El tejido del pop rock de nuestro país necesita bandas así, así que estamos contentos de que hayan editado nuevo álbum los mallorquines Sexy Sadie Translate, ese disco que salió hace 6 días a la venta, y además ellos ya están en la carretera presentándolo. Estuvieron este fin de semana en Galicia, Santiago, Coruña y Vigo, y las próximas fechas para ver en directo a Sexy Sadie son el 21 de abril en Málaga y el 22 en Jaén, después en mayo Zaragoza, Valencia, Barcelona, Alicante, Cartagena, Toledo, Sevilla y Granada, otras ciudades. Vamos a continuar con Producto Nacional antes de que hagamos un mini break y recibamos ya aquí en nuestros estudios a los Sandy Drivers, que van a comentar con nosotros un concierto suyo grabado en directo en Holanda hace algunas semanas. En concreto, ese grupo es uno de los que van a estar participando en la próxima, en la inminente edición de Festimad, que se va a celebrar los días 27 y 28 de mayo en la cubierta de Leganés. Ya sabéis que este año pues se cambia un poco el formato de Festimad, que deja de ser un festival más al aire libre para ser festival de menos grupos y en recinto cerrado. El día 27 estarán actuando Tool, presentando su nuevo álbum. Tenemos ya ganas de escucharlo, de poderoslo poner. De momento no hay todavía audio disponible. Estarán también Deftones, así como una nueva banda llamada Virgen. Y el segundo día están confirmados Alice in Chains, lógicamente con un cantante que todavía no sabe quién es. Hay varios rumores porque Layne Staley hace ya tiempo que abandonó este planeta. Y Zoo, los madrileños Zoo, que estarán ahí también presentando las canciones de su recientemente editado álbum Zoo. A ellos les vamos a escuchar. Antes vamos a recordar cómo se puede acceder a una de las invitaciones para ver Festimad de este año, porque no van a salir entradas a la venta. Se va a entrar mediante invitación, y para entrar gratuitamente con invitación hay que participar en un sorteo. Desde el pasado 5 de abril ya se puede participar en dicho sorteo. El día 30 es el último de plazo y hay que enviar un SMS con la palabra Festimad Sur espacio 27 o Festimad Sur espacio 28, según el día que uno quiera asistir. De todas maneras, toda la información está en festimad.es. Y después, al final del concurso, del plazo de concurso, estamos hablando del 30 de abril, pues se otorgarán 1.250 invitaciones dobles. El acceso solo es para mayores de 18 años. Una vez más, encontramos esa corta pisa que viene de la mano de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid en este caso. Aquí están Zoo, que estarán en Festimad. Esta es la música del descontento, una de las sorpresas del rock nacional de los últimos meses, sin duda, Zoo. Los 40 principales. San Sebastián. ingravidez@los40.com. En más de una ocasión nos hemos quejado de que prometemos cosas que luego no cumplimos. Y esta es una promesa que arrastramos desde el pasado mes de enero. Creo que incluso comentamos la andanza, la batalla. Nos habíamos pirado hasta un festival celebrado en Groningen, en Holanda, el Eurosonic. Allí talentos de todo el mundo, pero sobre todo europeos, eminentemente europeos, pues se daban a conocer en infinidad de salas para que promotores musicales, ojeadores y público holandés en general disfrutaran de las muchas cosas que se hacen que a veces pasan desapercibidas. También comentamos que en ese festival, y un poco en representación de lo que nos gusta a nosotros, estuvieron los Sandy Drivers, y comentamos y aseguramos que íbamos a escuchar ese directo de los Sandy Drivers grabado el 12 de enero en la Music School de Groningen. Pues hoy es la fecha, como os habíamos anunciado, y además, para hacer una especie de experimento, no sociológico, sino experimento radiofónico, contamos con los Sandy Drivers. Lindon, Miguel, están hoy aquí representando al colectivo. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a hacer una especie de comentario, pues como se hace ahora en los DVDs, ¿no? Que el que lo está viendo le puede dar al botón y escuchar los comentarios del grupo sobre la canción. Así que vamos a escuchar vuestro directo y vamos comentando lo que nos plazca. También hablaremos un poco de la actualidad del grupo, que ahora mismo está ya preparando el nuevo álbum, ¿no? Sí. Con presión, hay presión. ¿Se siente desde dentro la presión o...? Estamos currando muy duro. Sí, llevamos bastante tiempo parados. El único concierto que dimos desde la gira francesa ha sido de Groningen. Y estamos cerrando las canciones para meternos a estudio en mayo. Uh-huh. Bueno, bien, con satisfacción. Y con mucho curro también. Con concentración. Sí. ¿Qué más adjetivo le puedo poner? Con inspiración. Inspiración y trabajo. Suena no para de Valentine's este, ¿eh? Bueno, vamos a, si queréis, a darle ya al play. ¿Recordáis el set de aquella noche? ¿Soléis tocar las mismas canciones siempre? Bueno, aquella noche fue un concierto un poco más corto, ¿no? Porque era, pues eso, ¿no? Sí, tenemos como 4 o 5 sets para festivales, para conciertos más cortos, para conciertos del grupo solo en salas. Y ese pues tocaba uno de los cortitos. ¿Y con qué se abren siempre los conciertos? Pues con I Am Down, ¿no? Esta, I Am Down, sí. ¿Por algo en especial? Por la batería. Por la batería sobre todo, ¿no? Bueno, pues así comienza esta sesión de los Sandy Drivers en directo esta noche en Ingravidez con I Am Down. Buenas noches y bienvenidos, ¿eh? Just get about yourself. You just always got away. que estáis aquí, contándonos algún secretillo. La primera canción siempre uno sobre el escenario está como tenso, ¿no? Imagino. Sí, además tuvimos, no tuvimos mucho tiempo de prueba tampoco, y luego pasó una cosa muy divertida que nos estábamos acordando ahora. Y es que salimos a tocar en esta canción, Julián, pues hace una parte, o sea, toca una pandereta, no toca el Hammond ni el teclado, y nos la habían mangado el equipo, el grupo anterior. Entonces salió y se quedó todo bocas diciendo, joder, ¿y ahora qué? Bueno, ¿esto qué es? Esa es Can You See. La número dos. La número dos, una efectivamente. Dance me the light to stand in the crowd, or in any crowd. a mí me hacía gracia Jero, porque hablaba inglés entre canción y canción, y además no sé si entenderéis mi inglés español, ¿no? Decía, os habéis tenido que afinar en este sentido, ¿no? Porque últimamente viajáis, salís mucho. Bueno, Lindon sí. No lo necesita, obviamente. Sí, no. Pues sí, hay que hablar en inglés en Francia, o en Francia, de verdad, que aprendido un poco de francés, ¿no? Pero, habéis montado hasta la web en inglés ahora, creo, recientemente. Sí, tenemos una... Claro, porque el disco está saliendo fuera de España y entonces no puedes tenerlo solo en castellano. En realidad, todo el mundo sabía hablar inglés bastante bien, excepto yo, y a mí me está yendo muy bien esto porque estoy cogiendo un poco de soltura. No. Lo cual... Bueno, vamos con Love, Our Love. Qué bonita es, ¿no? Sí. Ole. It is impossible, love, our love, however much you want. But what's so beautiful, love? I saw you walk to me, love. podíais distinguir desde el escenario si el público que hay abajo es nacional, o sea, es de España o no? ¿Se comportan de distinta manera? No. Bueno, yo creo que un poco, tío. Sí. Y no hablo de los rasgos, claro. No, sí, suele ser la gente... Nos pasa una cosa muy curiosa que nos había pasado. La primera vez que fuimos, o la segunda o tercera vez que fuimos a tocar a Francia, de repente vimos gente muy joven y mareas humanas de esto, que la gente, o sea, bailando encima y haciendo pogos y tal, y nos resultó muy curioso. Pero luego, por otro lado, también está la faceta como más tranquilona también del público francés. Depende del recinto, en este caso. Sí, dentro de lo que poquísimo que conocemos, también hay que hablar de esto. Oye, aquí está Julián haciéndose el virtuoso, ¿no? ¿Qué nos toca ahora? Esto es Solis con About Me y es uno de los solos de entrada de Julián. ¿Más largo de Julián? Sí, no sabemos cuál toca hoy. Nunca es el mismo. Pero bueno, lo hace muy bien. Sí. Bueno, vamos allá. Son los Sunday Drivers sonando en directo esta noche aquí en Ingravidez y comentando la jugada con ellos mismos. You can do what you want to do, what is true, what I want me. Le hemos dado a Julián diciendo que se enrolla mucho con el teclado, pero es verdad que es uno de los instrumentos que más hace vibrar a la gente. O sea, cuando yo os veo desde abajo, el jamón ese hace que las almas se eleven un poco, ¿no? Es un sonido muy grande. Sí, es un sonido grande. Y sí, además Julián tiene mucha calidad, lo toca muy bien y siempre crea mucha expectación. ¿Qué vamos a escuchar ahora? In the meanwhile. Only in the dark days. In the Dark Days, pero me tienes que aclarar, Lyndon, ese chistecito que te has marcado, pues yo lo he notado como guasa cuando has presentado la canción. Pues sí, yo tenía que corregir algunas palabras y frases de Julián, y uno de que me daba muchísimo gracias era... Cuando escribió la canción, ¿no? Sí, Only in the Meanwhile. ¿Eso qué significa, Juli? Significa Only in the Meanwhile. Entonces, a veces reo, aquí. Es un poco cruel. Bueno, malo soy. Cóbrase doble por traductor o por asesor lingüístico y sí, por músico. No cobra nada el pobre hombre. Estamos jodidos, sin un duro. Bueno, viene ahora uno de los, yo creo que momentos álgidos de la noche, por lo menos para algunos de los que estábamos allí, que es Offen, ¿no? Sí, ha sido la canción esta, bueno, esta y On My Mind, han sido los dos temas que os han tirado para arriba, ¿no? Offen fue el segundo single, el primer fue On My Mind, y no sé, es una canción súper bonita. Sí. Y muy sensible y tal, y... Es una canción muy buena. Tampoco, no sé, no hay como que buscar las claves del éxito. Simplemente hay que disfrutar la música. Y las que han sido singles, pues las conoce más la gente. Pero realmente, para mí, todas las canciones de mi grupo son cojonudas y todas me parecen y me encanta tocarlas. O sea que... Palabra de Miguel. Te alabamos esto. Can you feel my heart? You have it in your hands. How do you hear me talking on my trash? seguimos en Ingravidez. Estamos en esta noche de domingo escuchando a los Sandy Drivers en directo, una de nuestras bandas más internacionales, siguiendo los pasos de Héroes del Silencio, podríamos decir, ¿no? Escuchamos ahora On My Mind, ¿no? Sí, sí. ¿Las claves de esta canción cuáles serían? Yo creo que sí, es la más pegadiza, la más directa y la más potente, la más dura, la más rockera del segundo disco, y con la cual disfrutamos un huevo también tocándola. Y a la gente le gusta. Flipamos mucho. Cuando sí. La gente flipan también en directo. Tiene un riff muy poderoso, tiene un estribillo muy, muy pegadizo y tal, pero que ya te digo que no hay claves para hacer un single, que las canciones salen y luego ellas solas se colocan en su sitio. Mind en vivo, son los Sandy Drivers. La última vez que estuvisteis aquí en el programa grabando en acústico, creo que incluso llegué yo a insinuarlo en la antena, ¿no? Que erais muy perfeccionistas, costó acoplarlo ahí todo, y ahora vais y os metéis en una especie de experimento, invento con cuerda, ¿no? Y tal, que es lo que vais a enseñar en Benicassim, ¿no? Contadme sí. Un poco. Pues nada, que estábamos invitados a hacer una, como un, unos conciertos con orquesta, y por nosotros es un sueño hecho real. Vamos a tocar con una orquesta sinfónica detrás. Nosotros preparamos nuestro concierto, se arregla para que también entren las cuerdas y los vientos, vamos, la orquesta. Entonces contamos con la colaboración de un director que viaja con nosotros a distintos países. Vamos a ir, en España vamos a tocar en Benicassim, y luego vamos a ir a Bruselas, vamos a ir a, bueno, a Francia y a Dinamarca, sí. Y a ver qué tal sale. Es complicado, yo creo, pero puede quedar muy chulo. Nuestra música invita mucho a tener una banda detrás. De hecho, nosotros somos muy fans de meter en algunas canciones a los arreglos. Lo que pasa es que grabado siempre es más fácil, a ver en directo cómo queda. Puede quedar muy grande y muy chulo. Estaremos expectantes. Apetece verlo al menos. Cause in your head, everything is crucial. Everything was crucial before you came. Got to find another way out, another meaning in the little things. Cause before you came, you say feel like singing. Estadio de vuestros conciertos, ¿no? Porque todo el mundo puede ahí cantar su trocito, su na na na na. Es mi preferido. ¿Sí? Es tu preferida. Era Little Heart Attacks, la que daba título al álbum. Oye, vamos a escuchar ya la última pieza. Antes, alguna pregunta más sobre vuestros planes de futuro. Hemos hablado al principio de concentración, de trabajo en lo que serán las nuevas canciones. Sí. ¿Hay algo más concreto que podamos saber? No sé, nombre del disco, no sé si lo tenéis. Bueno, como concreto está, pues que el 9 de mayo nos vamos a San Francisco a grabar con un productor buenísimo que es Brad Jones, que es el que ha grabado a Josh Ross, por ejemplo. Y vamos a estar pues como dos semanas y media en San Francisco grabando el disco. Eso es lo más concreto ahora mismo. ¿Saldrá para septiembre, vuelta de verano más o menos? Sí, por ahí. ¿Y algún concepto sobre...? Hacer buen disco. Ya está, ¿no? No va a ser un disco... ¿Concepto? Sí, un disco concepto, ¿no? De... Es un buen idea. Es una buena pregunta también. Bueno, lo dejamos. Tenemos que grabar el disco y verlo grabado y escucharlo. No anticipemos acontecimientos. Sandy Drivers, Lyndon Miguel, gracias por haber estado esta noche aquí. Así cerrasteis aquella noche el set con un cover de Led Zeppelin, ¿no? ¡Qué valientes! Sí, es interesante porque al final, cuando salen uno por uno, se ve quién son los miembros más populares por el recepción del público. Lo hacéis solo por eso, ¿no? Esto, ¿por qué esta canción de Led Zeppelin? ¿Por qué no esta y no otra? La empezamos a tocar cuando éramos todavía 3 o 4 en el local, o sea, ni siquiera había entrado Julián y Lyndon, y una canción que a Ángel le pegaba muy bien para la voz, que nos encantaba y que empezó a salir bien, y la empezamos además a adaptar a hacerla de salida de concierto. Voy a aprovechar el título de la canción, Your Time Is Gonna Come, para decir que seguramente vuestro tiempo todavía está por venir, porque iréis lejos. Gracias, gracias y buenas, tío, noches. Gracias. Chao. Ingravidez. Los 40 principales. San Sebastián. Small talk on the radio, it seems I am going nowhere today. Small talk, it gets you nowhere, choose between a curtain or a star, and I'm silent to the dark. On the radio, it seems I am going nowhere today. Not today. Small talk, it gets you nowhere. I'm silent to the dark and disappear. Only when you agradecimiento a los Sunday Drivers que comentaron con nosotros in situ ese concierto grabado el pasado mes de enero en Holanda. Y con agradecimiento también a vosotros que estáis ahí una vez más escuchando, siguiendo Ingravidez. Esta es la media hora final de nuestro programa de hoy, de este domingo 9 de abril 2006. Eran Muse con una de las canciones de su último álbum de estudio, año 2003, Thoughts of a Dying Atheist. Y la rescatamos porque tenemos alguna información sobre Muse, de momento con cuentagotas, pero ya nos produce emoción el solo hecho de saber que próximamente habrá nuevo disco de estudio de Muse. Ya soltamos algunos detalles hace algunas semanas y ahora podemos confirmar que el single, adelanto de ese nuevo álbum de Muse, saldrá a la venta el 19 de junio y que el álbum, ni single ni álbum todavía tienen título, verá la luz el 3 de julio, con lo cual será un verano musístico, como lo fue aquel de 2003, también publicaron su álbum en verano. En torno a Muse hay otra actualidad que además abarca a muchas más bandas, y es que ya se han hecho públicos los carteles para el Festival de Reading de este año, uno de los más importantes festivales que se celebran en el Reino Unido, junto con Glastonbury, sin duda alguna. Y este año Muse van a ser uno de los grupos cabeza de cartel, teniendo en cuenta que habrán publicado apenas un par de meses antes este nuevo álbum de estudio, porque Reading se celebra en agosto, se celebran dos ciudades, Reading y Leeds, los días 25 y 26 de agosto. Y estas son las bandas confirmadas: Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Audioslave, Feeder, Belan Sebastian, Fall Out Boy, que solo tocarán en Reading, no en Leeds, The Subways, Panic at the Disco, también Muse, por supuesto los Arctic Monkeys, que no podían faltar en una cita tan importante para el público británico, también estarán Yeah Yeah Yes, Pearl Jam, Placebo, My Chemical Romance, Maximo Park, Primal Scream, y nos hemos dejado para el final, hay más grupos, algunos no los vamos a nombrar, a una banda que nos ha entusiasmado en las últimas semanas. Ellos llegan desde Australia y como se descuiden un poquito los chicos de Jet, que vemos que no terminan de editar el que es su segundo álbum, les van a quitar el trono del retro rock vintage. Su nombre es Wolfmother y esta es la canción que nos tiene embelesados, se llama Dimension. Ellos, Wolfmother, también estarán este año en el Festival de Reading. Yeah. eso, que como se descuiden Jet, estos otros paisanos australianos les birlan ese trono de reyes del rock retro que llega desde las antípodas. Su nombre es Wolf Mother, la canción Dimension. Vamos ahora con el nuevo single, el tercero que se extrae de Rosenrot, el álbum de los alemanes Rammstein. Precisamente ahora, meses después, se ha editado ese álbum en los Estados Unidos. Bueno, pues lo de América, hay grupos que se lo toman con más calma. Es una edición especial allí con un DVD y unas cosas en directo. Y el videoclip ha sido el que nos ha llamado la atención, por eso nos hemos acordado y vamos a poneros la canción que se llama Mann gegen Mann. Yo recomiendo ver el vídeo, es el típico vídeo que no deja indiferente, que te puede causar así como un poquito de repulsión o que te puede atraer mucho visualmente. Es un vídeo en el que, bueno, pues los Rammstein aparecen una vez más desfigurados. Es la segunda vez que lo hacen en los últimos tiempos. Y está dirigido por el sueco Jonas Åkerlund, que se hizo mundialmente famoso por el vídeo que dirigió para el tema Smack My Bitch Up de Prodigy. Después, bueno, pues ya algunos artistas más mainstream se abrazaron a las creaciones audiovisuales de este sueco. Vamos allá con la canción. Es esta, Mann gegen Mann, Rammstein, en Ingravidez y enseguida clásico del 98. Das Schicksal hat mich angelacht. Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Das süße Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trage ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, ne Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Ecke aller Räume, ich bin der Schatten aller Bäume, in meiner Kette fehlt kein Glied, wenn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter. Mann gegen Mann, doch fehlt mein Herz. 98. Gravedad Cero. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Estamos estas últimas semanas repasando clásicos del año 1998 en Ingravidez, canciones que representan estilos, formas de hacer. Es el caso de este dúo británico con Alex Gifford a la cabeza llamado Propeller Heads. Editaron aquel año su único álbum, Decks and Drums and Rock and Roll, y en él encontrábamos un resumen de lo que hace el grupo, que después se ha fogueado, pero exclusivamente con singles. Es una mezcla de drum and bass con hip hop, con música como de película de espías, y el resultado, pues, canciones como esta, que contaba con la colaboración vocal de Miss Shirley Bassey, una de las grandes históricamente del jazz, del soul, de la música negra. History Repeating, la canción, muy muy conocida. Tiene otros temas más frenéticos, pero instrumentales. Ese álbum que no hemos escogido en esta ocasión, uno de ellos es muy conocido porque lo utilizaban los chicos de Caiga Quien Caiga como sintonía. Seguimos adelante en Ingravidez. Hemos comentado ya al inicio del programa que hoy escucharíamos lo nuevo de Feeder, una de nuestras bandas galesas preferidas. Ya hemos dicho antes que también van a estar actuando en el Festival de Reading. Van a presentar lo que es, al fin y al cabo, su álbum recopilatorio, un disco de grandes éxitos que también verá la luz en nuestro país dentro de algunas semanas. Va a ser un disco, digamos, dual disc, que por una cara es CD con todos los éxitos, los singles, y por la otra cara es un DVD con los videoclips de dichas canciones. El tema inédito que se va a extraer como single es este que ya suena, Son Feeder, la canción Lost and Found. Estos son los Feeder que nos gustan a nosotros, energéticos, pura vitamina. La canción Lost and Found, inédito en The Singles, un recopilatorio con lo mejor de Feeder. Vamos ahora a escuchar a una banda que precisamente este fin de semana ha estado actuando en nuestro país. Ayer lo hicieron, ayer sábado en Barcelona, hoy lo están haciendo, quizá hayan acabado ya, no tenemos conexión en directo con la sala, en Madrid. Y el próximo jueves 13 lo harán en Bilbao. Estamos hablando de Danko Jones, la banda originaria de Toronto, presentando las canciones de su álbum Sleep is the Enemy, entre las que se encuentra este First Date, la primera cita, puede ser así de incendiaria, Danko Jones. First Date, electricity. When you walk in, you flip my circuitry. It up with attitude. When people sweat it out, you always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like Super Chunk and Joan Jett. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your chocolate bar. And it goes on. it to scream. You only want a shock. Spray paint your tight jeans on and cruise yourself. It don't feel wrong, so take a chance. Give me a shot. You think I'm bluffing? I think I'm not. Get on your high heels. Give me a heart attack. I got a question for your sweet. And I say, energía, sí señor. Nosotros cerramos aquí esta edición de Ingravidez, como ya decíamos antes, al inicio del programa. El próximo domingo nos vamos a tomar un día libre, vamos a hacer retiro, y no espiritual, sino a las montañas, para dar bien de decibelios sin molestar a nadie y cerciorándonos antes de que la fauna de la zona admite el rock and roll que gastamos. Y os convocamos a que estéis con nosotros dentro de 14 días, pero en la hora habitual, domingo 10 de la noche, 9 en las Canarias, en una nueva edición de Ingravidez. A veces nos pasa que se edita un disco, le prestamos atención, sobre todo solemos escuchar el single, alguna canción más, y después pasan los meses y nos olvidamos de ese álbum. Nos ha pasado, por ejemplo, con el disco de Nightingales. También es cierto que, sobre todo, ha mantenido la actualidad en Estados Unidos y en Europa, pues la cosa se ha desinflado. Pero allí esta canción que se ha extraído como último single es una de las más radiadas en las radios de rock. El álbum With Thief, el grupo Nightingales y la pieza Every Day Is Exactly The Same. Espero que estos días de vacaciones de Semana Santa os hagan salir de esa rutina. Creo que hay incluso un remix de Interpol de esta canción, que a ver si os lo cazamos y os lo ponemos. ¡Felices vacaciones! ¡Chao! I used to have a purpose.